quiero. Solo quieres mandarnos a cagar. Porque hay gente que te banca, hay gente que no, gente que te escucha, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. Y vos, y vos, y no mires al costado, no te hagas el pecado, no te creas que le ando al lado. ¿Dónde está la voz? ¿Quién sos? ¿Y qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer vos? Quieres ser policía, quieres ser ladrón. Quieres ser un corneto, quieres ser stone. Quieres ser un careta, quieres ser logón. Solo a quien te quiero. Quien te quiero. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando,